del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Me comunico con ustedes desde este humilde espacio porque queremos rendir un homenaje a todas las víctimas que ha provocado esta pandemia del COVID-19. Algunos, según nos han informado, han sido oyentes nuestros y si de alguna manera podemos hacer llegar a sus familias nuestras condolencias, bueno, esperemos que quienes los hayan conocido se los hagan saber. Lo hacemos en base a una sugerencia de uno de nuestros oyentes del podcast Desde el Sur Explorando el Cosmos, Carlos T. Y la mejor manera, nos parece, es hacerlo con un sentido tema musical. Muchos países, es verdad, ya están saliendo de este desastre. Otros, como en el caso particular de donde vivo, en Argentina, y buena parte de Sudamérica, recién podríamos decir que estamos comenzando, aunque ya hace más de 100 días que estamos transitando la cuarentena. Sin dudas, además de la pandemia, las consecuencias, las secuelas, se van a hacer sentir aún cuando todo esto termine. Solo me queda decirles a todos que se cuiden, y que esperemos que los gobernantes hayan aprendido algo de todo esto. Yo creo que la gente común seguro que lo ha hecho. Habrá más enfermedades seguramente si se pueden propagar con facilidad en nuestro mundo porque está globalizado y es imposible evitar que circulemos de un lugar a otro. Las víctimas en realidad somos todos, pero los que más sufren sin duda son los más pobres. Así que debemos luchar entre todos para terminar primero con la extrema pobreza y después con el hacinamiento que se da en gran parte de los países menos desarrollados, porque una gran cantidad de víctimas fatales se han dado en esos grupos. Así que vaya este sentido homenaje en nombre de los realizadores del podcast Desde el Sur Explorando el Cosmos y del canal de YouTube Desde el Sur Hablemos de Ciencia. Thank you. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, con las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 502, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En el programa de hoy quiero hablarles de los orígenes de la astronomía de lo invisible, en particular de la astronomía de rayos X, pero ya no tanto desde un punto de vista teórico, sino del humano, porque hay seres humanos detrás de cada uno de las invenciones, de los hallazgos. La realidad es que dentro del mundo de la astronomía, los hallazgos ya no dependen solo de los astrónomos. Todos sabemos que en el mundo actual la tecnología nos hizo dependientes en nuestra vida diaria y en nuestros trabajos. Esta pretende ser la historia de cómo científicos e ingenieros han trabajado para construir los elementos para fundar toda una nueva rama de la astronomía que amplió nuestra mirada del cosmos mucho más allá de lo que permiten nuestros ojos. Cuando observamos el firmamento y vemos las estrellas brillando en sus constelaciones, apenas notamos que los planetas vagan previsiblemente a través de todo ese campo estelar. Muy de vez en cuando aparece alguna nova o algún eclipse como para marcar algún cambio en estos cielos aparentemente inmutables, que era como los pensaban los antiguos. Pero ¿qué sucedería si intercambiamos esta visión aparentemente aburrida e imaginamos que, como Superman, tenemos visión de rayos X? Nuestro cielo estaría marcado por fuentes calientes y violentas, y Aristóteles seguramente nunca habría hablado de la inmutabilidad de los cielos bajo tal visión. Estamos hablando de objetos que se encuentran a temperaturas del orden de los 10 millones de grados. Afortunadamente, la atmósfera de la Tierra nos ha protegido durante mucho tiempo contra el poder destructivo de estos poderosos rayos y sus efectos sobre nuestro ADN. A mediados del siglo XX, la humanidad ya venía asomando sus narices al espacio y allí nos dimos cuenta de que algo nos faltaba. Los primeros indicios de una emisión de rayos X en el universo vinieron desde el Sol, cuando se lanzaron cohetes y globos con la idea de estudiarlo allá por 1949 aproximadamente, pero las emisiones solares eran tan débiles, de alrededor de un millón de veces más débiles que la luz visible, que nos hizo notar que incluso para las estrellas más cercanas, los detectores habrían tenido que ser mil veces más sensibles de los disponibles en ese momento. Los científicos dudaron de que pudiéramos observar otras fuentes de rayos X que vinieran del espacio exterior. De hecho, la NASA rechazó las ideas de un científico que se considera el padre de la astronomía de rayos X, Ricardo Giacconi, cuando presentó una propuesta de cohete para observar el cielo en rayos X. Sin inmutarse, Giacconi reformuló su propuesta para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero claro, le cambió algunas palabras. Dijo: el viento solar podría hacer florecer a la luna con posibles impactos en las comunicaciones militares. Y ahí fue cuando la Fuerza Aérea abrió los ojos, aceptó su propuesta y en 1962, después de que hubiera dos intentos fallidos, Giacconi y su equipo finalmente lanzaron un cohete llamado Aerobee desde la base de White Sands, en Nuevo México. Un cohete que voló por encima de los 80 kilómetros, ahí donde la atmósfera ya es lo suficientemente delgada como para que pasen los rayos X, en un experimento que solo duró 5 minutos y 50 segundos. Pero durante ese breve tiempo pudieron captar algo. Una fuente brillante de rayos X que no estaba cerca de la Luna, y la apodaron Scorpius X1 por su ubicación en el cielo. Resulta que Scorpius X1 es una fuente de rayos X tal vez la más duradera que existe fuera del sistema solar. Pero el cohete lanzado por el equipo de Giaconi tuvo mucha suerte al haber captado esa fuente en menos de 6 minutos de observación, porque les quedaba todo el resto del cielo por explorar. Pero para Giaconi ese experimento le cambió todo, porque su buena suerte lo llevó a ganar el premio Nobel de Física en 2002 y en la época una fama internacional. Pero la verdaderamente afortunada en el fondo fue la astronomía de rayos X, ya que se había creado con este experimento un nuevo campo de investigación que despertó la imaginación de muchos científicos. Y todo por la afortunada detección de Scorpius X1, que es algo, de paso, les cuento, que nadie esperaba encontrar. Durante las próximas 6 décadas, la astronomía de rayos X siguió creciendo, aunque a veces con altibajos. A medida que se lanzaron más instrumentos al espacio, los datos que volvieron ayudaron a confirmar lo que ya afirmaban muchos teóricos, que los rayos X proporcionaban evidencia crucial para la comprobación de la existencia de las estrellas de neutrones, los agujeros negros, la materia oscura y más. Un gran éxito que hasta ese momento habían sido solo especulaciones teóricas. Y esto mostró que existe en realidad un universo muy activo y que hubiera permanecido completamente desconocido para nosotros sin la astronomía de rayos X. Y parece increíble que hace menos de un año se cumplió el triunfal 20º aniversario de los 2 observatorios más importantes de rayos X, el Chandra y el XMM Newton. Y los astrónomos aún siguen luchando por mantener las observaciones en rayos X muy activas y demostrar que se puede aprender mucho de ellas, para así de paso obtener presupuesto para los nuevos observatorios que se están preparando. Hoy los telescopios orbitales pasaron a ser los dueños del cielo, sin dudas. No mucho después de los primeros descubrimientos, los científicos comenzaron a desear bastante más que esos pocos minutos de tiempo de observación que el cohete de Giaconi podía concederles. Así que Giaconi precisamente dirigió el equipo que comenzó a construir un satélite de rayos X dedicado exclusivamente a la observación en esas longitudes de onda, pero esta vez ya con financiamiento de la NASA. El proyecto, oficialmente conocido como Pequeño Satélite Astronómico A, contendría 2 conjuntos de contadores proporcionales para escanear el cielo y apuntar a las fuentes de rayos X con una precisión del orden de unos pocos minutos de arco. Esos contadores proporcionales consistían en carcasas de berilio que rodeaban un interior que estaba lleno de gas argón. Así que un fotón de rayos X penetraría la delgada ventana de berilio y colisionaría con un átomo de argón e iniciaría así una avalancha de pares ion-electrón que era proporcional a la energía del fotón de rayos X incidente. Combinado esto con un rastreador de estrellas que le indicara a los científicos hacia dónde apuntaba el satélite, el contador proporcional podría registrar los rayos X y su posición en el cielo. Al final, el satélite se lanzó desde fuera de la costa de Kenia, una zona ecuatorial que hace que gracias a la rotación de la Tierra se aumente la velocidad del cohete. El altísimo calor y la humedad de la zona amenazaban la misión antes de que pudiera llegar al espacio. Pero bueno, hubo que decidir rápido y se tomó la decisión. ¿Abortar o lanzar? Bueno, la decisión fue lanzar. El conteo saltó de T-menos horas a T-menos minutos y finalmente se lanzó. Ese día fue el 12 de diciembre de 1970. Próximo al día de la independencia de Kenia, así que Giaconi, haciendo relaciones diplomáticas, renombró a la misión como Uhuru, que quiere decir libertad en suajili, precisamente en honor a ese país. En poco tiempo, las pantallas de las computadoras mostraban los destellos de rayos X como estrellas hirviendo en el cielo. Algunas variaron previsiblemente en sus emisiones, como Centaurus X3. Esta fuente brilla y se desvanece cada 4.8 segundos, mientras su brillo promedio subió y bajó sobre un periodo de aproximadamente 2 días. Otra, la famosa Cygnus X1, variaba al azar, pero enormemente en escala de tiempos, tan cortos como una décima de segundo, lo que implica que lo que irradiaba era extremadamente pequeño. Al principio, los científicos no tenían idea de lo que podría estar alimentando estas fuertes fuentes de rayos X, y encontrar la respuesta en realidad fue bastante frustrante. La comunidad astronómica de la época no creía que los agujeros negros y las estrellas de neutrones realmente pudieran existir. Pero la comprensión avanzó rápidamente. Centaurus X3 es regular. Las pulsaciones de segundo son una característica distintiva de los púlsares. Esas estrellas de neutrones giratorias detectadas esta vez en rayos X en lugar de ondas de radio. La variación más larga de la fuente, de unos 2 días, se produce porque el pulsar está en un sistema binario eclipsante. Cygnus X1 demostró que era más un rompecabezas. Allí no estaba prediciendo grandes variaciones de brillo. La mayor pista apareció cuando los astrónomos combinaron los datos de Uhuru con las observaciones en luz visible que mostraron una estrella azul supergigante orbitando la fuente de rayos X cada 5.6 días. Ese corto periodo implicó que había una masa de al menos 10 veces la del Sol cerca, que era demasiado masiva para ser una enana blanca o una estrella de neutrones. Así que pronto, Cygnus X1 se convirtió en el candidato para comprobar la existencia de los agujeros negros. Y así todo Uhuru catalogó varios cientos de fuentes de rayos X y rastreó algunas de ellas durante años. Fue un logro notable, teniendo en cuenta las complicaciones, porque el registrador de datos a bordo falló después de solo 6 semanas. Durante la mayor parte de su tiempo en el espacio, la misión solo podía transmitir datos en tiempo real mientras pasaba sobre las estaciones terrestres. Y entonces, otra vez, otro componente clave de la misión, el rastreador de estrellas, que determinaba hacia dónde estaba observando el satélite en todo momento, se quemó después de que inadvertidamente el satélite cruzara frente al Sol. Pero se encontró una solución alternativa. Se utilizaron los magnetómetros de la nave espacial para localizar las fuentes. Sin embargo, después de 2 años, la misión ya había llegado a sus momentos finales. Afortunadamente, otras estaban en camino. Una es el Ariel 5, un satélite británico-estadounidense que se lanzó en 1974 también desde Kenia y que fue equipado con mayor sensibilidad, una mejor capacidad para localizar fuentes y, en última instancia, una vida 2 veces más larga que la de Uhuru. Y se encontraron no solo nuevas fuentes, sino también nuevos tipos de fuentes. Se publicaban una tras otra. Primero encontraron un cúmulo distante de galaxias, después una galaxia activa, y así, sin parar. Entre sus descubrimientos, Ariel 5 proporciona una medida crucial de las curiosas burbujas de rayos X descubiertas por primera vez en los datos de Uhuru. Las manchas brillantes ya habían sido identificadas en grupos de galaxias y las nuevas observaciones revelaron la fuente de la emisión. Enormes nubes de gas de 1.000.000 grados atrapadas por la gravedad de los grupos. En última instancia, estos rayos X jugarían un papel clave en la exploración de la naturaleza de la materia y la energía oscura. Tanto Uhuru como Ariel 5 vieron el universo de rayos X con contadores proporcionales, pero tales dispositivos tienen una sensibilidad muy limitada y así también una capacidad muy pobre de identificar ubicaciones de la fuente de origen. Pero había que pasar de simplemente contar fuentes a poder observarlas. Es decir, lo que la astronomía de rayos X necesitaba era realmente un telescopio, una óptica que pudiera enfocar rayos X entrantes y armar así una imagen más o menos decente. El problema es que los fotones de alta energía no se reflejan en la mayoría de los materiales. Los penetran. En el mejor de los casos pueden reflejarse en ángulos de incidencia dispersos que harían solo imágenes borrosas. Eso hace que enfocar suficientes rayos X para armar una imagen decente se viera como una perspectiva difícil. Un diseño de 1952 ideado por el físico alemán Hans Wolter mostró cómo enfocar los rayos X permitiéndoles reflejarse no solo en uno, sino en dos espejos con formas especiales. Pero Wolter no continuó con el diseño una vez que se dio cuenta de que no era práctico para la microscopía de rayos X, que era en lo que trabajaba. Sin embargo, Giacconi y Bruno Rossi, un trabajador del MIT, vieron su importancia para aplicar el uso en telescopios. Incluso mientras Giacconi continuó construyendo contadores proporcionales convencionales durante las dos décadas siguientes, ya trabajó detrás de escena en los planes para la construcción del primer telescopio de rayos X, que se llamaría el Observatorio Einstein. Lanzado el 13 de noviembre de 1978, Einstein llevaba cuatro pares de espejos del tipo de Wolter enclavados entre sí para enfocar una mayor cantidad de fotones. Por primera vez los astrónomos podrían ver detalles en el universo de rayos X con una resolución de algunos segundos de arco, casi equivalentes al enfoque de los grandes telescopios ópticos basados en Tierra. El Einstein pudo resolver la estructura turbulenta de restos de supernovas y burbujas calientes de gas en cúmulos de galaxias. Además, el telescopio espacial era 100 veces más sensible a los rayos X que el Ariel 5, abriendo así toda una nueva ventana hacia objetos mucho más débiles, que a menudo también eran más lejanos. El número de fuentes en rayos X saltó de cientos a miles. En pocos meses, el telescopio Einstein había resuelto un misterio que quedó pendiente del vuelo del cohete de 1962. A diferencia del cielo nocturno, que es oscuro, el cielo en rayos X es brillante, sin importar a dónde se mire. La pregunta era, ¿de dónde vienen todos esos rayos X? Algunos científicos sugirieron que era gas caliente, que llenó el espacio entre las galaxias y racimos de galaxias. Otros argumentaron que no podría ser, o el universo hubiera colapsado bajo su propio peso, pero a medida que el observatorio Einstein descubrió cada vez más fuentes, encontró un número creciente de galaxias activas a luminosidades más débiles y a mayores distancias. Pronto quedó claro que lo que parecía ser un fondo difuso de rayos X era en realidad la emisión de muchas galaxias activas individuales que eran demasiado débiles para ser vistas por los instrumentos anteriores. Las estrellas también proporcionaron otra fuente inesperada de emisión de rayos X. En realidad, a los investigadores no les interesaba observar estrellas, pero algunos astrónomos insistieron y Einstein terminó detectando emisiones de estrellas normales mucho más poderosas que el Sol. Y ese hallazgo estableció un campo completamente nuevo: el estudio de las atmósferas estelares. Luego, en 1980, ocurrió un desastre. Seguíamos con la mala racha de los observatorios de rayos X. El observatorio Einstein temporalmente perdió un giroscopio, que es utilizado para ayudar a apuntar el telescopio en el cielo. Múltiples intentos de utilizar un sensor solar para controlar el apuntamiento de la nave espacial consumieron grandes cantidades de propelente y el Einstein perdió un año de su misión. Mientras el giroscopio, que funcionaba mal, fue finalmente restaurado, la nave espacial ya se había quedado sin combustible unos meses más tarde. Aún así, con 2 años y medio en el espacio y más de 5.000 observaciones específicas, el observatorio había fotografiado todo, desde cometas hasta cuásares. Después de Einstein, quedó claro que todo emite en rayos X. No se puede hacer astronomía sin tener en cuenta los rayos X. En 1976, antes de que Einstein volara, Giaconi y un colaborador suyo, el doctor Tannenbaum, habían presentado una propuesta a la NASA para un nuevo telescopio de rayos X que duraría más, según decían, y sería más exitoso. La NASA aprobó finalmente la misión y se la llamó el Observatorio de Rayos X Chandra y planeaba ser lanzado en la década de 1980. Sin embargo, los desafíos tecnológicos, las luchas presupuestarias y cuestiones políticas causaron más de una década de retraso. Desde un punto de vista técnico, cortar y dar forma y especialmente pulir los espejos para funcionar en rayos X, representaban el mayor desafío de la misión. Los espejos tenían que ser extremadamente lisos, con errores en su superficie de no más de unos pocos átomos de alto, o de lo contrario, los rayos X impactarían contra la superficie de los espejos y se desviarían en lugar de hacer foco. Finalmente, a finales de 1991, el equipo de científicos y los ingenieros finalmente habían logrado construir la tecnología necesaria. Pero 2 meses después de una exitosa demostración de rendimiento del espejo y 16 años después de la primera propuesta de misión, convocaron al equipo científico para informarles que no había suficiente dinero para construir Chandra y tendrían que trabajar para estudiar cómo reducir el costo de la misión. El equipo no tenía muchas opciones. Entonces, dijeron, en lugar de 6 espejos, pasemos a utilizar 4 pares. El instrumento más pesado y costoso, un calorímetro diseñado para medir espectros de rayos X a una resolución extremadamente alta, fue trasladado a otra misión. Por otra parte, Chandra había sido concebido para realizarle actualizaciones ocasionales, como al telescopio espacial Hubble. Pero los oficiales de la NASA eligieron una nueva órbita terrestre alta, dicen que a propósito, fuera del alcance de los astronautas, para que las misiones de servicio y actualización pudieran ser descartadas. Sin embargo, ese cambio trajo un beneficio secundario. Esta órbita, a diferencia de las del Hubble, permitía más tiempo para observar, con menos tiempo de exposición a los cinturones de radiación de nuestro planeta, que ya son potencialmente dañinos. La nueva órbita alta también evitó el estrés térmico y mecánico y energético que sufren las naves espaciales en órbitas inferiores, especialmente cuando cambian de la luz del día a la oscuridad cada 90 a 100 minutos. Y mientras tanto, y casi simultáneamente, Otro telescopio de rayos X estaba en desarrollo al otro lado del océano. Era 1985 y la Agencia Espacial Europea decidió construir una misión de rayos X con múltiples espejos, la X-Ray Multimirror Mission, que sería más tarde conocida como la XMM Newton. Diseñada para cubrir el mismo rango de energías que el Chandra, los dos telescopios en realidad son complementarios. Chandra se enfoca en una visión muy nítida en rayos X, mientras que el objetivo del XMM Newton es reunir tantos fotones como sea posible. El diseño del XMM Newton requería tres telescopios de rayos X, cada uno con 58 pares de espejos anidados como si fueran muñecas rusas. Aunque con menos resolución que los espejos del Chandra, capturaría fotones a una velocidad sin precedentes. Como resultado, las imágenes del XMM Newton no son tan nítidas, pero contienen una gran cantidad de información sobre su energía. Finalmente, el 23 de julio de 1999, la comandante de la NASA, Eileen Collins, y su tripulación desplegaron al observatorio de rayos X Chandra y menos de medio año después, el 10 de diciembre, el XMM Newton fue enviado al espacio a bordo de un cohete Ariane 504. La primera observación a través de cualquier telescopio, cuando es nuevo sobre todo, provoca ansiedad, es lo que se llama esa primera luz. Y la primera luz del Chandra resultó especialmente preocupante, aunque después fue esclarecedora. Pero imagínense que veníamos de problemas con cada uno de los observatorios de rayos X que se habían venido lanzando. Cuando enfocaron a una fuente, lo que mostraba el telescopio era un gran alargamiento hacia un costado y llegaron a pensar que el espejo se había roto. Era una imagen borroneada que les recordaba a las primeras tomadas por el Hubble, ¿se acuerdan? Que había sido lanzado una década antes con el espejo primario defectuoso y que hubo que llevar astronautas a corregirlo. Bueno, tuvieron que empezar a buscar si había un problema con la forma del espejo o algún otro problema. Cuentan que algunos literalmente temblaban de los nervios. Pero cuando analizaron la fuente descubrieron que una imagen de radio mostraba una extensión hacia un costado y en la misma dirección que la imagen que mostraba Chandra. Chandra simplemente estaba mostrando un poderoso jet que emana desde cerca de un agujero negro. Fueron a buscar otra fuente y también tenía un jet. Así que descubrieron la existencia generalizada de chorros emisores de rayos X y fue de las capacidades más destacadas del Chandra. Einstein demostró que todo es una fuente de rayos X. Chandra demostró que casi todas eran fuentes extensas. Mientras tanto, los tres telescopios de rayos X a bordo del XMM Newton han recogido una abundancia de fotones de cientos de miles de fuentes, proporcionando información energética que es crucial para el análisis científico de las fuentes observadas. Juntos, el Chandra y el XMM Newton han revolucionado el campo de la astronomía una vez más. El instrumento que debía explorar el espectro de rayos X, pero que no voló en esa misión, como les dije antes, era un microcalorímetro. Debía registrar los minúsculos cambios en el calor de los fotones de rayos X que ingresaban al telescopio. Este instrumento debía actuar como un espectrómetro de alta resolución extremadamente sensible. Un microcalorímetro podría ayudar a los astrónomos a entender qué es lo que mantiene unidos a los cúmulos de galaxias si evita el colapso o la disolución, y podría medir la distribución de los elementos y la energía involucrada debido a las supernovas energéticas en todo el universo. También podría ayudar a resolver un misterio cosmológico clave, que es el caso de la materia faltante. Más allá de la materia oscura, a los astrónomos no les cierran los números al sumar toda la materia normal de estrellas, polvo y gas en sus observaciones. El conjunto de datos provisionales de Chandra y XMM Newton sugieren que esta masa faltante podría ser gas caliente y tenue entre las galaxias. Pero las mediciones, que necesitan, son extremadamente difíciles de hacer con los instrumentos actuales, y el microcaloímetro, originalmente que estaba destinado a acompañar al Chandra al espacio, fue trasladado a otra misión, que más tarde fue cancelada. En el 2000, una versión más avanzada de ese instrumento voló en la misión japonesa Astro-E, pero, para seguir con la mala racha, el cohete que lo transportaba explotó poco después de su lanzamiento. Tiempo después, un reemplazo fue colocado en la misión Astro-E2, más tarde bautizada como Suzaku, pero también falló. Un error en la comunicación llevó a una falla de diseño que evaporó el líquido criogénico necesario para mantener al instrumento a las bajas temperaturas que requería, inutilizándolo antes de que pudiera realizar una sola observación. El siguiente proyecto, llamado Itomi, que en japonés significa pupila del ojo, integró muchos cambios, incluidos los avances del instrumento mismo y mejoras en las comunicaciones. Ya ante tantas fallas seguidas, se volvieron paranoicos. Antes de que desplegaran los instrumentos o incluso el obturador del telescopio se abriera, el equipo de Hitomi realizó observaciones prometedoras del gas caliente en movimiento en el cúmulo de galaxias de Perseo. Pero no creo que nadie hubiera adivinado que ese sería el final de la misión, porque el 26 de marzo de 2016, una serie de errores menores causaron que la nave espacial comenzara a girar fuera de control y en cuestión de horas el telescopio se despedazó. Ahora, la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa están trabajando juntas en una misión de reemplazo, la XRIM, que significa X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, diseñada específicamente para hacer la ciencia que no pudo hacer la Hitomi. La fecha de lanzamiento se mantiene a principios del 2022. La nave espacial albergará una cámara de rayos X, además de un calorímetro. El tiempo dirá si este cuarto intento es exitoso, pero bueno, la incapacidad de los rayos X para penetrar en la atmósfera de la Tierra hace que el futuro de la astronomía de rayos X dependa mucho de qué instrumentos se van a enviar al espacio. La incapacidad esa y una lista completa de proyectos siendo propuestos, diseñados, construidos y finalmente lanzados, hace que el campo esté en peligro constante de quedar ciego por falta de presupuesto ante todas estas fuentes de alta energía. Afortunadamente, no faltan misiones, aunque más pequeñas, a menudo destinadas a responder ya preguntas mucho más específicas. Pero las preguntas abiertas superan en número a las próximas misiones. Por ahora, 20 años después del inicio de sus observaciones, el Chandra y el XMM Newton siguen con buena salud y operativos y mantienen las operaciones en rayos X muy activas. Hay que estar agradecidos sin dudas a los ingenieros que lo construyeron, si solo hubiera sido construidos según las especificaciones estrictas, los observatorios ambos ya habrían muerto. Sin embargo, en última instancia, el campo de los rayos X necesita otra misión que funcione como insignia. La próxima podría ser el Telescopio Avanzado para Astrofísica de Altas Energías, el ATENA, una misión europea con participación de la NASA, que se lanzará, según dicen, en el 2031. Dicen que su cámara de campo amplio será toda una máquina de descubrir fuentes puntuales, gracias en parte a su campo de visión, que es de 40 por 40 minutos de arco. La misión también llevará un calorímetro, que será mucho mejor que el que va a volar en la XIM. Pero para otros astrónomos, las capacidades de Athena también son limitadas, como para que sea el único buque insignia, digamos, principalmente porque sacrifica detalle y profundidad de campo a cambio de su calidad óptica. Su cámara tendrá una resolución de 5 segundos de arco en comparación con los subsegundos de arcos del Chandra y no va a poder encontrar fuentes débiles como sí puede hacerlo Chandra. Estos astrónomos proponen una nueva misión de rayos X, la llaman LINX, como lince, que está compitiendo, pero se encuentra entre las prioridades científicas de la NASA para los próximos 10 años. LINX promete tener una resolución comparable a la de Chandra, a la vez que realiza imágenes nítidas de mejor de un segundo de arco de resolución en un campo de visión 20 veces mayor. Acoplando esta alta resolución con una mayor recolección de fotones energéticos, la LINX revelaría fuentes de hasta 100 veces más débiles de lo que Chandra puede detectar. Y además va a poder, gracias a esto, observar agujeros negros primigenios, investigar el gas caliente que envuelve las galaxias y proporcionar detalles sobre la realimentación energética que se produce entre los agujeros negros supermasivos y la formación estelar dentro de las galaxias. Pero se enfrenta a una dura competencia, corriendo contra otros tres proyectos enfocados en el visible, el ultravioleta y las longitudes de onda infrarrojas. El año próximo se va a decidir cuál de estas grandes misiones deberían recibir prioridad para ingresar a la etapa de desarrollo. Como sea, el campo sigue siendo muy activo en estos momentos. Hay 7 descubrimientos increíbles realizados en estas 2 décadas que llevan las misiones de rayos X del Chandra y el XMM Newton. Chandra está en la categoría de los grandes observatorios de la NASA. Se lanzó el 23 de julio de 1999. Y la misión XMM Newton de la Agencia Espacial Europea lo hizo, como mencioné hace un momento, unos meses más tarde, es un 10 de diciembre. Junto a estos satélites realmente revolucionaron la astronomía de rayos X. La pusieron a la par de la astronomía en otras longitudes de onda. ¿Qué hallazgos se hicieron? Bueno, estos 7 que les mencionaba son, por ejemplo, la imagen que hizo Chandra de Casiopea A, una explosión de gas que quedó después de que una estrella masiva se convirtió en supernova hace unos 340 años, reveló una estrella, pero al revés, porque mientras que las estrellas masivas funcionan los elementos más pesados en sus núcleos y los elementos más ligeros en las capas circundantes, similares a las capas de una cebolla, la explosión de Casiopea A arrojó grandes cantidades de hierro a las regiones más externas. Este hallazgo sugiere que el contenido de la estrella es como que se mezcló justo antes o después de que su núcleo colapsó. Una imagen increíble que coloco, como siempre, en la transcripción que hacemos del programa. XMM Newton, en cambio, estudió las estrellas de baja masa que se forman en la nube molecular del Tauro, mientras que Chandra examinó las estrellas masivas que se unen en la nebulosa de Orión. La mayoría de los rayos X en estas imágenes, incluido el proyecto Chandra Ultra Deep, provienen de estrellas jóvenes. En algunos casos, los vientos estelares que interactúan de estrellas jóvenes masivas producen los rayos X y esto proporcionó a los astrónomos una gran cantidad de datos sobre cómo funcionan los campos magnéticos de las estrellas recién nacidas. También con Chandra y XMM Newton, los astrónomos pudieron por primera vez estimar el giro de un agujero negro, al medir cómo la fuerte gravedad de ese objeto difumina las emisiones de los iones de hierro, y ahí los astrónomos pudieron ver cuán cerca se acerca el gas al horizonte de eventos, cuanto más se acerca, más rápido gira el agujero negro. Y los astrónomos han utilizado este y otros métodos basados en rayos X para medir los giros de docenas de agujeros negros. Por otra parte, el monitoreo de Chandra y XMM Newton también arrojaron luz sobre el agujero negro bestial que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A Estrella. Si bien Sagitario A Estrella no parece estar devorando gas a la manera que lo hacen los agujeros negros supermasivos que alimentan cuásares distantes, está haciendo algo que desencadena aproximadamente destellos de rayos X una vez al día. A veces van acompañados con un chisporroteo infrarrojo, pero otras veces los rayos X aparecen por sí solos. Las erupciones pueden originarse en campos magnéticos rotos y la ingestión ocasional de un asteroide, o algo completamente diferente que todavía desconocemos. Hay que destacar también las combinaciones de observaciones entre rayos X y en radio de los cúmulos de galaxias que resolvió un misterio desde hace mucho tiempo. El gas caliente entre las galaxias en cúmulos debería enfriarse con el tiempo y caer sobre las galaxias centrales de los cúmulos, formar estrellas y seguir. Pero en muchos grupos los astrónomos no han encontrado a esos objetos estelares recién nacidos. Así que resulta que los chorros emisores de radio de los agujeros negros supermasivos de las galaxias centrales es como que soplan burbujas en el gas emisor de rayos X circundante y envían ondas de presión que bombean calor al medio que evita que se enfríe. Y los astrónomos se dieron cuenta enseguida de que este concepto de realimentación del agujero negro podría afectar todo, desde la evolución de las galaxias hasta la cosmología. Y es un tema que aún está en estudio. También existe un fondo de rayos X extragaláctico. Desde el lanzamiento del cohete Aerobee en 1962, los astrónomos sabían que el cielo de rayos X no era oscuro, sino que estaba lleno de fotones de alta energía. El observatorio Einstein mostró que los agujeros negros supermasivos, demasiado lejanos o débiles para ser vistos individualmente, podrían explicar este trasfondo, pero fue el Chandra quien agudizó la visión, resolviendo casi todo el fondo en sus fuentes individuales. Los datos de Chandra y XMM Newton sugieren que la mayoría de las fuentes que permanecen sin detectar tendrían que estar envueltas en gas y polvo. También las observaciones de rayos X proporcionaron evidencia directa de las interacciones entre estrellas y planetas, como cuando el XMM Newton captó destellos del sistema HD 17156, que aparecían cada vez que un Júpiter caliente se acercaba a su estrella. Los datos de rayos X también dan indicios de la posibilidad de vida, de la habitabilidad, porque las observaciones que hizo revelaron que la radiación de alta energía irradia a sus tres planetas del sistema del tamaño de la Tierra, en la que es la zona habitable de TRAPPIST-1, y probablemente hace mucho tiempo ya los despojó de sus atmósferas. ¿Se acuerdan? El sistema TRAPPIST-1 es tal vez el modelo a seguir en las formaciones del sistema solar, porque se parece bastante al nuestro. Asimismo, las observaciones mostraron que Próxima Centauri B recibe 250 veces más rayos X de su estrella que la Tierra del Sol. Así que eso limita mucho las ideas de habitabilidad. Por otra parte, los cúmulos de galaxias, que mostraron ser claves para probar la materia oscura y comprender la energía oscura, vieron en las observaciones de rayos X que revelaron que por primera vez el gas tremendamente caliente dentro de los grupos hacía un trabajo bastante interesante. El gas que se habría alejado si no fuera por la materia oscura del grupo, que lo mantenía gravitacionalmente en su lugar, y se hubiera perdido en el espacio. Los astrónomos observaron grupos que datan de cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual, estimaron el crecimiento de esas enormes estructuras a lo largo del tiempo cósmico Y el resultado es que, de acuerdo a la distribución del gas, hay una evidencia sólida de la existencia de energía oscura y una forma única de medir su densidad y su ecuación de estado. Y finalmente, para cerrar con esta primera parte del programa, les quiero comentar una misión que en estos últimos días ha dado unos resultados tremendos. Se la denomina E-Rosita, que viene de un relevamiento Röntgen extendido con un array de telescopios. Básicamente es un telescopio de rayos X que fue construido por el Instituto Max Planck para física extraterrestre en Alemania, que lo lanzó la Roscosmos a bordo de un satélite Spectre-RG. Hace poco, hace un año, en julio del 2019, Roscosmos lanzó el observatorio espacial desde Baikonur y se convirtió en septiembre del año pasado en el primer satélite ruso en alcanzar el punto de Lagrange ESL2 del sistema Tierra-Sol. La carga útil de ese observatorio eran dos detectores de rayos X, el telescopio alemán E-Rosita y el ruso ARTXC. La novedad de este telescopio comparado con otros observatorios de rayos X como el XMM Newton de la ESA y el Chandra de la NASA es que gracias a sus 7 telescopios individuales de óptica rasante cubren un gran campo de visión del orden de los 0.81 grados cuadrados y al mismo tiempo posee una resolución espacial relativamente alta de 18 segundos de arco y especialmente una enorme sensibilidad. Los rayos X son aproximadamente 1000 veces más energéticos que los fotones de luz visible y son, como les dije antes, producidos por explosiones violentas y lugares con objetos astronómicos a alta temperatura. En lugar de las estrellas estables a las que estamos acostumbrados, el cielo parece también estar lleno de estrellas exóticas, galaxias activas y restos de supernovas calientes. Y la imagen de rayos X capturada por este satélite con detalles sin precedentes de todo el cielo se ve con el telescopio E-Rosita a bordo del satélite Spectre-RG, que orbita, como les decía, alrededor del punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol. Hace unos pocos días, les decía, se publicó una imagen que muestra de manera impresionante el plano de nuestra galaxia en rayos X. El centro, con un fondo de rayos X difuso y penetrante, la burbuja interestelar caliente, conocida como la North Polar Spur, los remanentes de supernovas de los púlsares de Vela, Cygnus, el Cygnus Loop, el lazo del cisne, y Casiopea A, estrellas energéticas binarias que incluyen Cygnus X1 y Cygnus X2, la pequeña nube de Magallanes y los cúmulos de las galaxias de Coma, Virgo y Fornax. Esta primera exploración del cielo que realizó el E-Rosita localizó más de 1 millón de fuentes de rayos X, algunas de las cuales todavía no se comprenden y seguramente van a ser tema para futuras investigaciones. Después de solo 182 días observando la bóveda celeste desde el punto L2 a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, los equipos del E-Rosita y del ARTXC publicaron los primeros mapas de todo el cielo en rayos X, que pongo en la transcripción, y se basa en 165 GB de datos tomados entre el 13 de diciembre del 2019 y el 11 de junio del 2020. Y allí se distinguen, escuchen bien, 1.1 millones de fuentes de rayos X. El cielo de rayos X está iluminado por fuentes especialmente energéticas que pueden emitir en estas longitudes de onda, como los agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, pero también sistemas binarios dentro de la Vía Láctea, en el que una de las componentes es un objeto compacto, por ejemplo, agujeros negros, estrellas de neutrones y hasta enanas blancas, o en algunos casos estrellas solitarias con elevada actividad magnética y coronas muy activas. También se pueden distinguir emisiones provenientes de remanentes de supernovas. Además, se puede apreciar el fondo difuso de rayos X generado por muchas fuentes extragalácticas, como núcleos activos de las galaxias lejanas, y por las emisiones de gas caliente dentro de la burbuja local, la que se encuentra el Sol. Rosita va a seguir realizando un mapeo completo del cielo, un mapa cada 6 meses de aquí al 2026, detectando numerosas fuentes de altas energías, entre ellas unos 100.000 cúmulos de galaxias y múltiples fenómenos transitorios. Bueno, este fue un breve resumen de los hallazgos por parte de una rama de la ciencia que realmente es muy nueva, que ha revolucionado nuestro conocimiento sobre el universo de altas energías y que marca solo el principio de los hallazgos que seguramente van a ser mucho más sorprendentes. Bueno, los dejo en las manos de Daniel Migueles y su excelente selección musical. Nos encontramos en un momento. Los rayos X se descubrieron en 1895 mientras el físico alemán Wilhelm Röntgen investigaba la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Tapó el emisor de rayos con un cartón negro para eliminar la luz visible. Al hacer esto, observó un débil resplandor amarillo verdoso proveniente de una pantalla con una capa de platino cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. Encontró que estos rayos catódicos creaban una radiación muy penetrante que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Usó placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a esta radiación, dependiendo de su espesor, y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer. A esta nueva radiación la llamó rayos incógnita o rayos X, porque no sabía qué eran. Solo sabía que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales y que estos rayos eran invisibles. En 1996, Enigma publica su tercer álbum llamado El Rey Está Muerto, Viva el Rey, y su cuarto tema nos llama a pensar que, muchas veces, la invisibilidad no significa que no hay nada más, sino que es solo el comienzo, más allá de lo invisible. I look into the mirror, see myself. Si algo nos ha sorprendido en estas últimas semanas, ha sido el regreso de Estados Unidos a los vuelos espaciales tripulados de la mano de una compañía privada, esta vez SpaceX, y por si fuera poco, un acoplamiento de la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional, que ha sido verdaderamente impecable. Y los dos astronautas enviados por Elon Musk para convivir allí por varias semanas. El acoplamiento de la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional era quizás el último gran reto de SpaceX en esta misión, una maniobra que de por sí ya es compleja y crucial para que los astronautas lleguen a su destino. SpaceX ha modificado realmente la forma de hacer las cosas en diferentes aspectos con este lanzamiento para la NASA. Además de ser la primera compañía privada que envía astronautas para la agencia o de recuperar sus cohetes, también ha conseguido un acoplamiento automatizado. Eso significa que ninguno de los astronautas, ni tampoco los operarios de tierra, han tenido que dirigir la maniobra para que la cápsula quede atracada a la estación. Todo ha sido de forma autónoma gracias a las capacidades de la Crew Dragon, que también está diseñada para acercarse de forma autónoma a la Estación Espacial Internacional y engancharse en uno de los puertos estándar con los que cuenta la estación. No es la primera vez que SpaceX lo consigue. En pruebas del año pasado, sin tripulación a bordo, ya se acopló con éxito y de forma autónoma. Sin embargo, ahora lo ha hecho por primera vez con humanos a bordo. Y con esto, los astronautas se ahorran utilizar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional para agarrar la cápsula y, en consecuencia, mucho trabajo y tiempo que se puede dedicar a otras tareas. Pero si por cualquier razón algo falla, los astronautas tienen la posibilidad de tomar el control de la cápsula y realizar un acoplamiento manual. Uno de los aspectos más interesantes de todo esto ha sido lo rápido que han logrado una empresa que no existía hace 20 años semejante éxito, la forma en que se han reducido los costos de los viajes espaciales y lo prometedor del futuro de los vuelos privados, que se ve también como un mercado interesante nuevamente en el turismo espacial. ¿Qué seguirá? Por lo pronto, SpaceX prepara la Starship, un prototipo que dio un buen susto por haber explotado un día antes de la partida de la Crew Dragon, si bien se esperaba que lo hiciera, ya que lo plantearon como una prueba de resistencia de la estructura. Este método les permite crear prototipos rápidamente. Ellos construyen y rompen, y van haciendo pequeñas variaciones en los diseños y van aprendiendo con cada error, que es precisamente lo que SpaceX ha estado haciendo desde el comienzo del 2020, que es llevar los diseños a sus límites, reemplazarlos rápidamente y usar los datos combinados para mejorar el siguiente diseño general. A este respecto, SpaceX, en el fondo, está siguiendo el mismo enfoque que la NASA hizo en la era Apolo. Fiel a este enfoque, SpaceX está avanzando con las pruebas utilizando su prototipo SN5, que los ingenieros terminaron de construir en el South Texas Launch Site de la compañía en Boca Chica. Y además, Musk instruyó a los empleados para que aceleren el desarrollo de la nave espacial de manera prioritaria. El objetivo de este programa es restaurar la capacidad de lanzamiento de los Estados Unidos mediante la creación de naves espaciales que puedan transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. SpaceX también es innovadora en cuanto al software que utilizan. Hoy sabemos que, por ejemplo, el Falcon 9 está gobernado por Linux. Cuenta con microcontroladores PowerPC y con un sistema de triple redundancia para la toma de decisiones. ¿Por qué esa triple redundancia? Bueno, entre otras cosas, por la radiación solar. que puede provocar que los bits se alteren de 0 a 1 o viceversa, de un momento para otro. Con esa redundancia es posible detectar estas posibles situaciones. Las misiones suborbitales están poco expuestas a esta radiación, pero misiones en órbita, o como se llaman habitualmente las más lejanas, ¿no?, la de espacio profundo, incluso utilizan componentes físicos con aislantes específicos para evitar la exposición a esta radiación. Esos tres sistemas idénticos que usa SpaceX procesan la información y llegan a un resultado. Teóricamente, ese resultado es una especie de voto en donde deciden por mayoría, de forma que solo se produce un resultado definitivo y que además realizan la corrección de errores en caso de poder hacerlo. En un tipo de sistema que se aplica usualmente en sistemas satelitales, pero también se usa en los conocidos módulos de memoria que se llaman RAM-SC. El SC es por Error Correcting Code, que detectan y corrigen esas mismas memorias, de manera que se produce mayor cantidad de corrupción de datos. En el Falcon 9, esa triple redundancia funciona también, pero de forma distinta. El Falcon 9 dispone de tres procesadores Dual Core X86 para sus tres computadoras de vuelo, y cada uno de esos núcleos ejecuta una instancia de Linux. En cada cálculo o en cada decisión que va a tomar, se comparan los resultados de ambos núcleos y si hay alguna inconsistencia, la cadena de entrada se considera como no útil y no se envía ningún comando al cohete. Pero si coincide, se envía ese comando a los microcontroladores que hay en el cohete, que de paso se ejecutan en procesadores PowerPC, que controlan, por ejemplo, los motores o las aletas de las rejillas. Bueno, cada microcontrolador recibe tres comandos y solo si todos ellos coinciden, se ejecuta. Pero si uno de los tres no lo hace, se sigue el curso de acción que marcan los otros dos. Aunque la triple redundancia debería estar siempre activa, el Falcon 9 es capaz de cumplir su misión con uno solo de los tres sistemas. El software de la computadora de vuelo está escrito en C y C++ y se ejecuta en un entorno X86 similar al que usa una PC convencional. Para probar este software, los ingenieros simulan su comportamiento de forma análoga a como se usarían en una misión real y, de hecho, cortan la energía de una de las computadoras de vuelo al azar para comprobar que, a pesar de ello, el sistema sigue comportándose de forma precisa. Otro de los datos interesantes de todo el proyecto es el que se refiere a esos nuevos controles para la Crew Dragon, que se alejan totalmente de los paneles de mando de las misiones espaciales de hace años y presentan toda esa información y los parámetros en una pantalla táctil triple. Esa pantalla táctil está controlada por una interfaz creada en JavaScript y hace uso del proyecto Open Source Chromium para mostrar la información y permitir esa interacción táctil con todos los controles. Aunque la mayoría de las maniobras que realiza la Crew Dragon están pensadas para realizarse de forma autónoma, la pantalla también ofrece la alternativa en caso de que tuviera que tomar el control manual. Crew Dragon fue la contribución de SpaceX al programa, mientras que Boeing a la vez está construyendo la SST-100 Starliner, que aunque necesita completar una misión exitosa sin tripulación y luego tripulada a la Estación Espacial Internacional antes de que pueda ser certificada, ahora, con la certificación de Crew Dragon, la atención ya pasa a estar totalmente en SpaceX y SpaceX a la vez se puede centrar en su sistema de lanzamiento super pesado de próxima generación. Al igual que con sus predecesores, el siguiente paso va a ser realizar una prueba de carga criogénica seguida de una prueba de estática de encendido de un motor Raptor. Una vez hecho esto, se supone que SpaceX realizará una prueba de ascenso de unos 150 metros utilizando el cohete SN5 en las próximas semanas. Y mientras tanto, y todo esto sucede, la compañía está trabajando en el lanzador Super Heavy. Al igual que la nave espacial, eso implicará someter los prototipos a pruebas de presión, pruebas de motor, pruebas de salto progresivamente más altas, Y una vez integrado, el sistema de lanzamiento va a poder cumplir el compromiso de SpaceX de proporcionar servicios de carga útil y tripulación en apoyo del programa Artemis, también realizar el turismo lunar y enviar, como sueña Elon Musk, humanos a Marte. Por lo pronto, las instalaciones de SpaceX en Boca Chica no paran de crecer, pero sin pausa y sin prisa. En estos últimos meses se han visto varios cambios. En principio aparecía que la empresa de Elon Musk iba a tener suficiente espacio para sus proyectos, pero en realidad las instalaciones se están expandiendo todo el tiempo. Además de tres enormes tiendas que se dedican a la soldadura de los elementos de acero de la Starship, una de ellas dedicada principalmente a la construcción de los conos frontales de los prototipos y las otras para soldar el resto de las estructuras, el hecho de que SpaceX comience a dedicarse al Super Heavy después de estos prototipos de Starship y que hayan volado varias veces, Elon Musk quiere seguir adelante. De hecho, ya anunció el pasado fin de semana en un documento oficial que iban a dar comienzo a las obras de construcción del gran edificio vertical dedicado a la integración del Super Heavy. El edificio va a tener una altura de unos 81 metros, casi el doble de la High Bay actual. Obviamente todavía queda tiempo para que veamos un prototipo del Super Heavy, pero el hecho de que se esté construyendo esta estructura demuestra que si todo sale bien, no habrá que esperar mucho. Por otro lado, las obras de lo que será la rampa del Super Heavy también comenzarán en breve junto con la plataforma de aterrizaje. En la transcripción puse un video de cómo se ven estas obras en construcción a lo largo del tiempo. Al igual que el Starship, el Super Heavy fue diseñado para ser totalmente reutilizable. Y como no va a reentrar en la atmósfera terrestre, no necesita un sistema de protección térmico avanzado y tampoco va a tener que realizar una delicada maniobra de aterrizaje que sí lleva a cabo el Starship. Simplemente va a descender de forma parecida a la primera etapa de un Falcon 9. Pero estamos hablando de un enorme monstruo ahora. 70 metros de longitud, 9 metros de diámetro, que cargará 3.600 toneladas de propelentes y el 80% de las cuales corresponderá a la masa de oxígeno líquido y el resto a metano. Va a llevar la bestialidad de 31 motores Raptor en la base. Las 7 unidades centrales se van a poder mover para maniobrar el vehículo y el resto van a ser fijas, que es diferente comparado con las 6 que lleva el Starship. Y va a regresar a la rampa tras cada lanzamiento, aterrizar en una plataforma situada junto a la rampa, aunque también es posible que lo haga, al menos para los primeros vuelos, en una plataforma marina como zona de aterrizaje. En un lanzamiento típico, los motores del Super Heavy se apagarán a unos 70 kilómetros de altura, aunque alcanzará su apogeo a unos 130 kilómetros y a una velocidad de Mach 6 antes de regresar. Todo este conjunto Starship más Super Heavy va a tener 120 metros de altura. Encima se va a ensamblar en vertical sobre la rampa, usando una enorme grúa. El lanzamiento del Super Heavy va a tener que soportar el empuje de esos 31 motores Raptor y el peso del Starship cargada de combustible, por lo que la estructura de esa etapa será mucho más resistente que la de las Starship. El conjunto va a cargar la cifra de 4.800 toneladas de propelente, del cual 78% es oxígeno líquido. Mucho más que la masa al lanzamiento de todo el Saturno V, que en realidad no superaba las 3.000 toneladas. Asusta hasta hablar de su despegue. Aunque las pruebas iniciales de presurización y de encendidos con menos motores se van a llevar a cabo en Boca Chica, SpaceX todavía no sabe a ciencia cierta desde dónde va a despegar la versión completa. Boca Chica sigue siendo la opción, pero también lo es la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy, o una plataforma en medio del océano. En la rampa de 39A, SpaceX ya ha construido una plataforma de aterrizaje y las obras de la rampa del Super Heavy ya están bastante avanzadas también. Max espera mandar la primera misión no tripulada a Marte en 2022, mientras que el primer vuelo tripulado sería en 2024, algo que para mí es extremadamente optimista. Pero, qué sé yo, dado lo que viene demostrando Elon Musk, todo es posible. Y tampoco hay que olvidarse de China, que se la menciona poco. Porque los chinos también acaban de llevar a cabo el vuelo inaugural de una nave de nueva generación que despegó el pasado 5 de mayo de 2020 mediante un cohete larga marcha CZ-5B y pasó 67 horas en órbita terrestre. Aunque en el pasado ya aparecieron muchas referencias a las aplicaciones de esta nave para vuelos a la Luna, ahora han confirmado que el objetivo principal de la nueva nave es llevar astronautas a nuestro satélite. Los comunicados de prensa antes y después del lanzamiento apuntaron a que la nave también se usará en la nueva estación espacial china de 60 toneladas, cuyo primer módulo, el Tiane, va a despegar el año que viene. No se viajaría directamente a la superficie de la Luna, sino que primero se realizarían misiones a la órbita lunar acoplándose a una pequeña estación espacial. Efectivamente, un plan que recuerda mucho al que tiene la NASA con la estación lunar Gateway. Según sus planes, un cohete más poderoso que los actuales, que ellos denominan CZX, pondría en órbita lunar a la estación Gateway China, que está formada por un módulo presurizado. Otro CZX lanzaría la nave tripulada de nueva generación con astronautas hacia la Luna, en donde se acoplaría en órbita lunar con la estación. En misiones posteriores, un CZX adicional lanzaría un módulo lunar que se acoplaría previamente con la estación y permitiendo que los astronautas viajen así a la superficie lunar. Es decir, sería necesario un mínimo de 3 lanzamientos del CZX para llevar a cabo una misión de alunizaje. La estación lunar y la nave de nueva generación ya aparecen en algunas animaciones hechas por la Agencia Espacial China y muestran que más o menos en el tiempo va manteniendo su diseño con un tamaño comparable al de la nave de nueva generación. Su masa rondaría unas 20 toneladas y dispone de 2 paneles solares y 2 puertos de atraque andróginos en cada extremo. El puerto frontal está destinado a la nueva nave tripulada, mientras que el trasero serviría para el módulo lunar y quizás para naves de carga. ¿Cuándo planean llevar a cabo la primera misión tripulada a la Luna los chinos? Bueno, en realidad no hay un calendario así que se pueda conocer, como todo lo que no informa el gobierno chino. Pero sabemos que hay certeza de que el programa espacial chino va a estar centrado en los próximos años en la estación espacial, cuya construcción se terminaría por el 2022. China planea que la nueva estación esté habitada permanentemente durante periodos de como mínimo varios meses seguidos y mantiene contactos con otras naciones para llevar a cabo misiones tripuladas conjuntas. Cuesta imaginar que después de todo este esfuerzo vaya a deshacerse de esta estación en favor de los planes lunares, por lo menos antes del 2025. Pero nada impide que siga manteniendo operativa la estación espacial al mismo tiempo que efectúan misiones lunares puntuales, tal cual lo que planea la NASA con el programa Artemisa. Pero es poco probable que esto suceda antes de la segunda mitad de esta década. Por otro lado, la competencia con el Artemisa de la NASA, lejos de ser una traba para el gobierno chino, es más un freno político que otra cosa. Y no sería extraño ver en los próximos años alguna oferta de colaboración espacial con los Estados Unidos. Como sea, no hay que sorprenderse cuando las autoridades chinas anuncien de forma más formal una misión tripulada a la órbita lunar a partir del 2026. Hace casi un año festejamos el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cómo festejaremos el 75 aniversario? Quisiera imaginar que lograremos avanzar al punto que el turismo espacial sea rutina. Porque más allá de la faceta comercial, va a mostrar que el espacio nos pertenece a todos y que todos podemos participar de su exploración. Tal vez nos una como humanos también, de la misma forma en que lo hizo aquella primera fotografía de nuestra Tierra desde el espacio de hace más de medio siglo. Si todo va bien, el ser humano habrá establecido bases en la Luna y veremos allí astronautas, científicos, mineros, trabajando con tanta naturalidad como lo hacen quienes están hoy en la Estación Espacial Internacional. También tendremos varias estaciones orbitales alrededor de nuestro satélite. Participarán Estados Unidos, China, pero seguramente muchos países más. Y habremos puesto nuestra mirada claramente en Marte, el próximo objetivo, que marcará la posta de una inminente exploración humana del sistema solar y probablemente luego mucho más allá. Ojalá que esto no sean solo sueños. Me gusta imaginar un futuro que valdrá la pena vivir. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y nos encontramos en unos instantes. Cada vez que se hablan de misiones tripuladas al espacio, el halo de las misiones Apolo recorre todo. Es imposible dejarlas de pensar, dejarlas de usar como punto de referencia o como punto de partida. El músico inglés Brian Eno fue convocado en 1983 para escribir música para una película documental que se llamaría Apolo, luego rebautizada como Para toda la humanidad. Luego de muchos cambios y demoras, fue publicada en 1989 y una versión sin narración, solo imágenes y música, fue publicada en VHS por la National Geographic en 1990. Los temas compuestos para esta película se agruparon en el disco Apolo, Atmósferas y Banda Sonora, que publicó junto a uno de sus hermanos, Daniel Lanois. En el 2019 fue remasterizado y republicado junto con 11 nuevos temas instrumentales. Brian Eno comentó que cuando vio el aterrizaje del Apolo 11 en 1969, sintió que la extrañeza de este evento se veía comprometida por la baja calidad de la transmisión de la televisión y un exceso de discusión periodística, y que hubiera deseado evitar la melodramática y acelerada forma en que vivió este increíble evento. Y desde su disco intenta reparar esto, con grandes ambientes y melodías minimalistas, como la que proviene de su tema Sin Gravedad, que nos llama a cerrar los ojos e intentar pensar por un segundo qué sentiríamos si estuviéramos sin gravedad. Thank you. Hoy en día nos cansamos de decir, tras cada experimento que se realiza para comprobar la teoría de la relatividad de Einstein, que Einstein tenía razón. La teoría de la relatividad parece estar resistiendo a todos los embates que le realizan los científicos para encontrarle alguna falla, pero no hemos tenido resultado. La teoría de la relatividad general, hasta donde sabemos, es correcta. Pero Einstein era humano y también cometió errores. Dos errores en particular. La investigación científica se basa en la relación entre la realidad de la naturaleza, cómo se observa, y una representación de esta realidad, formulada por una teoría en lenguaje matemático. Si todas las consecuencias de la teoría se prueban experimentalmente, se considera validada. Este enfoque, que se ha utilizado durante 4 siglos, prácticamente, ha construido un cuerpo consistente de conocimiento, pero estos avances se han logrado gracias a la inteligencia de los seres humanos, que a pesar de todo, todavía mantenemos creencias, prejuicios preexistentes, y esto puede afectar el progreso de la ciencia, incluso para las mentes más grandes. En la obra maestra de la relatividad general de Einstein, él escribió la ecuación que describe la evolución del universo a lo largo del tiempo. La solución de esta ecuación muestra que el universo es inestable y no una gran esfera con un volumen constante, con estrellas deslizándose, como se creía hasta ese momento. A principios del siglo XX, las personas vivían con la idea bien establecida de un universo estático, donde los movimientos de las estrellas no variaban. Esto probablemente se deba a las enseñanzas de Aristóteles, quien afirmaba que el cielo es inmutable, a diferencia de la Tierra, que es perecedera. Esta idea causó una anomalía histórica en 1054, cuando los chinos notaron la aparición de una nueva luz en el cielo. Pero ningún documento lo menciona. Sin embargo, se podía ver a plena luz del día y duró varias semanas. Era una supernova, es decir, una estrella moribunda cuyos restos se pueden ver como la nebulosa del Cangrejo en la actualidad. El pensamiento predominante en Europa impidió que las personas aceptaran un fenómeno que contradice por completo la idea del cielo inmutable. Una supernova es un evento muy raro que solo se puede observar a simple vista una vez por siglo. La más reciente se remonta a 1987, así que Aristóteles tenía razón al pensar que el cielo no cambiaba, al menos en la escala de una vida humana. Para mantenerse de acuerdo con la idea de un universo estático, Einstein introdujo una constante cosmológica en sus ecuaciones que congeló el estado del universo. Pero su intuición lo engañó. Cuando en 1929 Edwin Hubble demostró que el universo se está expandiendo, Einstein admitió ahí que había cometido el mayor error de su vida. Y también hubo problema con otra teoría, la mecánica cuántica, que se desarrolló casi a la vez que la relatividad. Describe la física a una escala infinitamente pequeña. Einstein contribuyó en gran medida al campo en 1905, interpretando el efecto fotoeléctrico como una colisión entre electrones y fotones, es decir, partículas infinitesimales que transportan energía pura. En otras palabras, la luz, que tradicionalmente se ha descrito como una onda, se comporta como una corriente de partículas. Fue este paso adelante, y no la teoría de la relatividad, lo que le valió a Einstein el premio Nobel en 1921. Pero a pesar de esta contribución vital, se mantuvo obstinado al rechazar la elección clave de la mecánica cuántica, que el mundo de las partículas no está sujeto al estricto determinismo de la física clásica. El mundo cuántico es probabilístico. Solo sabemos cómo predecir la probabilidad de una ocurrencia entre un rango de posibilidades. En su ceguera, Einstein se dejó guiar una vez más por la influencia de la filosofía griega. Platón enseñó que el pensamiento debe seguir siendo ideal, abstracto, libre de las contingencias de la realidad. Una idea noble, pero que no sigue los preceptos de la ciencia. El conocimiento exige una coherencia perfecta con todos los hechos predichos, mientras que la creencia se basa en la probabilidad, producida por observaciones parciales. El propio Einstein estaba convencido de que el pensamiento puro era capaz de capturar completamente la realidad, pero la aleatoriedad cuántica contradice esa hipótesis. En la práctica, esta aleatoriedad no es un ruido puro, ya que está limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio impone el determinismo colectivo a grupos de partículas. Un electrón es libre por sí mismo, ya que no sabemos cómo calcular su trayectoria al salir de un agujero, pero 1 millón de electrones dibujan una figura de difracción que muestra franjas oscuras y claras que conocemos cómo calcular. Einstein no aceptó este indeterminismo fundamental, con lo que resume su veredicto provocativo en la frase «Dios no juega los dados con el universo». Imaginó la existencia de variables ocultas, es decir, números aún por descubrir, más allá de la masa, la carga y el giro que los físicos usan para describir a las partículas. Pero los experimentos no apoyaron esta idea. Es innegable que existe una realidad que trasciende nuestra comprensión. No podemos saber todo sobre el mundo de lo infinitamente pequeño. Dentro del proceso del método científico, todavía hay una etapa que no es completamente objetiva. Esto es lo que lleva a conceptualizar una teoría, y Einstein, con sus experimentos mentales, da un famoso ejemplo de ella. Afirmó que la imaginación es más importante que el conocimiento. De hecho, cuando se observan cosas dispares, resultados dispares, un físico debe imaginar una ley subyacente. A veces, varios modelos teóricos compiten para explicar un fenómeno, y es solo en este punto que la lógica se hace cargo nuevamente. El papel de la inteligencia no es descubrir, sino prepararse para lo inesperado. Solo es bueno para las tareas de servicio, digamos, pero el progreso de las ideas surge de lo que se llama intuición. Es una especie de salto en el conocimiento que va más allá de la racionalidad pura. La línea entre objetivo y subjetivo ya no queda completamente delimitada. Los pensamientos provienen de las neuronas bajo el efecto de los impulsos electromagnéticos. Algunos de ellos son particularmente fértiles, como si hubiera una especie de cortocircuito entre las células en donde el azar está en juego. Pero estas intuiciones no son las mismas para todos. El cerebro de Einstein produjo la ecuación E igual a M por C al cuadrado, mientras que el cerebro de Prost ideó una metáfora admirable. La intuición aparece al azar. Pero esta aleatoriedad está limitada por la experiencia, la cultura y el conocimiento de cada individuo. No debería ser una noticia impactante que hay una realidad que nuestra propia inteligencia no comprende. Sin aleatoriedad, nos guiaríamos por nuestros instintos y hábitos. Todo lo que nos hace predecible, lo que nos hace diferentes, lo que hacemos, se limita casi exclusivamente a esta primera capa de realidad, con preocupaciones ordinarias y las obligaciones y tareas que llevamos a cabo a diario. Pero hay otra capa de la realidad, aquella en donde la aleatoriedad obvia es la marca registrada. Einstein es un ejemplo de espíritu inventivo y libre. Sin embargo, él todavía mantenía sus prejuicios. Su primer error se puede resumir diciendo: me niego a creer en un comienzo del universo. Sin embargo, los experimentos demostraron que estaba equivocado. Su veredicto sobre Dios jugando a los dados significa me niego a creer en el azar. Sin embargo, la mecánica cuántica implica aleatoriedad obligatoria. Su frase plantea la pregunta de si él creería en Dios en un mundo sin posibilidades, lo que reduciría en gran medida nuestra libertad, ya que estaríamos encerrados en un determinismo absoluto. Einstein fue terco en su negativa. Para él, el cerebro humano debía ser capaz de saber qué es el universo. Con mucha más modestia, Heisenberg nos enseña que la física se limita a describir cómo reacciona la naturaleza en determinadas circunstancias. La teoría cuántica demuestra que la comprensión total no está disponible para nosotros. A cambio, ofrece aleatoriedad, que trae frustraciones y peligros, pero también tiene sus beneficios. Einstein, que es un físico legendario, es el ejemplo perfecto de un ser imaginativo. Su rechazo de la aleatoriedad es, por lo tanto, una paradoja, porque la aleatoriedad es lo que hace posible la intuición, permitiendo procesos creativos, tanto en la ciencia como en el arte. Así que podemos ver que aún los genios más importantes se ven moldeados por su cultura, por el ambiente y la época en que han vivido. Desde el siglo IV, antes de la era común, se pensaba que los cielos eran eternos y nunca cambiaban, y que así habían sido diseñados por los dioses. Lo que estaba debajo de la luna era un mundo cambiante, nuestro mundo. Y lo que estaba más allá de la luna era inmutable, perfecto, estático. Esta idea fue la dominante durante casi 2000 años en la cultura occidental. Pero en el Oriente, solo en el Oriente, despojada de las ideas de Aristóteles, los chinos registraron la supernova del año 1054. Según los registros, fue visible de día durante 23 días y se continuó viendo durante 653 noches. ¿Cuántas tierras lejanas callan sus sonidos y sus canciones cuando una supernova explota? Los Cánticos de la Tierra Lejana es una novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, publicado en 1986, que sitúa la historia varios siglos después de que la Tierra fue destruida debido a que nuestro Sol se transformó en supernova. Y en este libro se basó Mike Oldfield para escribir su disco del mismo nombre en 1994. Considerado como uno de sus mejores discos instrumentales, su tercer tema se llama justamente Supernova. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 502 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les menciono al fin de cada programa, tienen nuestras vías de contacto, que son nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog, que es radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, el grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, y además subimos nuestro programa cada mes a archive.org y al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. También, para quienes quieran colaborar, estamos en Patreon, o si quieren hacer donaciones, les podemos facilitar la dirección de PayPal a la que pueden hacer su colaboración. También recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Desde el Sur Hablemos de Ciencia, en donde periódicamente estamos haciendo videos de divulgación científica con temas de actualidad. También les quería mencionar que existe en nuestra mente, al menos, la idea de realizar cursos, charlas, dada la época que estamos viviendo con esta pandemia, serían virtuales. Pero si están interesados, realmente háganos llegar su interés y los temas que interesaría que tratemos, para poder hacer charlas también por YouTube, tipo teleconferencia, en donde no solo nosotros vamos a estar exponiendo sobre los temas que les interesen, sino que podríamos interaccionar y, bueno, responder dudas y cosas así. Si les interesa que Desde el Sur pase a realizar una tarea ya más educativa, bueno, tenemos esa inquietud en marcha y esperamos que, bueno, pronto la podamos colocar entre los temas que nos interesa tratar. Como les digo siempre, nos reencontramos el próximo mes con más ciencia, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseo una excelente semana, cuídense mucho en esta época tan difícil. No dejen de observar, no dejen de pensar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.